Todo muro es una puerta, dijo Emerson, y podríamos seguir. Un libro no es un libro, es un espejo piadoso donde puedes encontrarte. Una herida no es una herida, es una iniciación heroica que se hace con sangre. Adán y Eva no fueron expulsados del paraíso, huyeron enamorados, pues descubrieron que cualquier sitio donde hay dos amantes puede ser un paraíso. Nada es lo que parece. Un tacaño es un hombre bueno, hace por ti el trabajo sucio. Un hombre que da consejos no da consejos, eres su cómplice para escuchar su propia moral. Juana de Arco no fue quemada, una idea cayó sobre su vestido, y ya sabemos que una idea trae otra idea y luego el fuego. Las ratas no son ratas, son hombres que han delatado a alguien y ese es su castigo. Un sapo es un rey que ha abdicado y quiere pasar desapercibido. Las lágrimas no son lágrimas, son besos que no hemos dado y yacen muertos en nuestros ojos. Nada es lo que parece. Un árbol no es un árbol, es la posibilidad que tenemos para reflexionar sobre nuestros antepasados. Una aguja no es una aguja, es la voluntad en su forma más pequeña. Las frutas no son frutas, son el sexo de los dioses repartidos generosamente. Un soberbio es un pobre hombre que se ha disfrazado. El cielo y el infierno es la idea corporativa de los fanáticos de las estadísticas. Una copa de vino es la representación dionisíaca de la amistad. Nada es lo que parece. Los pies descalzos son una idea de la libertad. Los pies calzados son otra forma más del miedo. Los que aman son un río hecho carne. Los que odian son el agua estancada de los pueblos deshabitados. Shakespeare, Bach, Goya no fueron artistas. Es Prometeo que baja de tanto en tanto, disfrazado de alguna cosa y enciende todo lo que toca. Nada es lo que parece. Las pestes, ya sabemos, no son pestes. Son el amor que no dimos y se ha podrido y mata. El fuego no es el fuego, es un fauno que te invita a bailar. El aullido del lobo no es el aullido del lobo, es el misterio y la furia del amor, pero nadie lo sospecha.